la luz del peregrino irá conformando una unidad energética, impulsando y estimulando la transformación del ser, buscando colocar una herramienta que él pudiera aplicar en la ampliación y elevación de su estado de conciencia. Los lectores, peregrinos en esencia, podrán dar con estímulos e indicios fundamentales para la actual etapa humana y terrestre, pudiendo de este modo aplicarse como asistentes de la vida única, en concordancia con las apremiantes necesidades planetarias. La cosmosofía, vertiente de la energía cósmica ofrecida por intermedio de este instructor en sus enseñanzas, permite avanzar a cada ser sobre el acercamiento a la verdad, acorde a sus genuinas posibilidades, en coherencia con el ciclo evolutivo por él transitado. La invitación es avanzar en la lectura y camino en sincronismo con la propia alma, vivenciando así un formato inédito relativo a la ceremonia de la existencia. Bueno, continuando, vamos a pasar a dar tratamiento a la lectura y luego vamos a escuchar el extracto de estudio. En este primer cuaderno presentamos un concepto central en la profunda obra que debe consumar esta humanidad, la entrega, actitud que debe entenderse como la apertura al servicio, ser servicio. La asistencia al plan evolutivo consumada en la entrega, en consonancia con el llamamiento del instructor interno, ofreciendo la valiosa oportunidad de aplicar la sutil energía a la enseñanza espiritual recibida. ¿Qué es la entrega? Es ofrecer nuestra conciencia como herramienta incondicional al único. Ofrecer como legítimo retorno a la vida única, esencia, vida y conciencia. La entrega es estar perceptivos y receptivos para que lo que está arriba pueda expresarse en lo que está abajo y así se lo posibilite descender. Se le llama así a sintonizar la voluntad inferior con aquella voluntad superior. La expresión más elevada de la entrega es la no interferencia con la expresión de nuestras energías interiores en los niveles concretos. De tal modo, estas energías podrán operar por medio del flujo de la vida interior, en este campo externo donde nos expresamos al estar encarnados, facilitando la acción de nuestros potentes núcleos internos que debe ser proyectada aquí, en este nivel de conciencia. Así, la entrega es el estado de receptividad logrado cuando nuestra partícula interna nos abastece de un flujo de energías supramentales, permitiendo que aquello existente en los niveles superiores nos encuentre disponibles para poder anclar aquí en nosotros. Como ser, debo entregar todo lo que soy en vida y en conciencia. Tengo que llegar a sentir un nosotros. Ahora sí, presentamos el tema central, que es purificación y karma. El primer extracto se titula Ley de Purificación. La pregunta es, ¿cómo se cumple la acción de purificar? Fuego fricativo y ley de karma. Efecto dominó. Un solo proceso purificatorio borra grandes volúmenes de débitos kármicos. Pasamos a escuchar lo que nos dice Daniel. Acá nos preguntan sobre la ley de purificación. Dice, entiendo que todo el planeta y nosotros mismos tenemos que pasar por la ley de purificación. Sé que una enfermedad opera en ese sentido, un accidente o un tsunami. Lo que nos llegó a ver es cómo se cumple la acción de purificar. Ciertamente cuando se habla de purificación se dice, o nos limitamos porque es sintético y efectivo para la conciencia, nos limitamos generalmente a decir, la ley de purificación es la ley que retira lo que ya no sirve, lo que es inútil para una partícula, lo que ya no condice con sus necesidades evolutivas. ¿Qué hace la ley de purificación? Lo retira. Es una buena explicación, es la que utilizamos siempre. Ahora, ¿cómo opera más allá de eso? Dos pasos más allá. ¿Qué es efectivamente, operativamente, esa purificación? Es lo que nos pregunta. Y hay básicamente dos herramientas, es mucho más que dos, pero vamos a sintetizarlas en dos. Por un lado, la acción del fuego fricativo respondiendo a la conciencia superior del planeta. Y por otro lado, la ley de karma, que es quien determina que mediante cierto tipo de pasajes o transcursos una partícula queda liberada de cierto tipo de compromiso kármico o de débito kármico. Entonces, comúnmente, este aspecto, que es el fuego fricativo, que de los tres fuegos es el que opera directamente sobre los patrones materiales, y el marco ofrecido por la ley de karma, son las herramientas por las cuales se retira mediante una enfermedad, mediante un accidente, mediante un terremoto, mediante un disgusto, mediante una prueba que nos genera una cierta tensión, mediante una coyuntura que tenemos que resolver y que va a implicar que nuestra conciencia se coloque o transite una determinada cuestión de un modo que puede ser traumático. Esto es lo que purifica. Nosotros enfrentamos una enfermedad, la ley de karma sabe que esa enfermedad empieza a funcionar por un determinado débito, que puede estar escalonado según el nivel de conciencia del ser. Un débito personal, un débito grupal, un débito nacional, un débito continental, un débito planetario general. Entonces, una partícula que está muy cerrada en etapa egoísta asume eso, como dijimos tantas veces, desde lo que es el débito individual, personal. Una partícula abierta, expandida, puede asumir una purificación de un modo global, general. Está asumiendo un proceso purificatorio que, si bien la apariencia puede ser individual, el retiro del débito es general, global, universal o planetario. Entonces, ahí lo que realmente está ocurriendo, lo que acontece, el acto de purificar, lo regula la ley de karma, que es quien determina que al asumir la partícula una cierta situación, y según el modo en que la asuma la situación, automáticamente es borrado de sus átomos permanentes y de sus registros kármicos aquel débito. Pero eso todavía es más complejo. Porque como estamos en una etapa de transición entre la ley de karma y la ley evolutiva superior, un pasaje asumido de determinado modo por una partícula, una enfermedad, una coyuntura, una prueba, lo que fuera, una situación cualquiera, asumida de un determinado modo por una partícula, puede generar en términos de purificación y en términos de disolución de débitos kármicos un efecto oculto y silencioso de tipo dominó que mediante un solo proceso purificatorio, asumir una enfermedad o una situación cualquiera, se borran grandes volúmenes de débito kármico por parte de la partícula o en el marco de los débitos kármicos generales de la humanidad, dependiendo cómo haya sido el proceso de interacción, cómo haya sido evaluado internamente y cómo haya sido, en términos de conciencia, enfrentado por la partícula. Thank you. comenzamos este segundo bloque en relación a la entrega con una pregunta. ¿Qué es lo que debe ser entregado? Parte de la respuesta nos dice: como ser, debo entregar todo lo que soy en vida y en conciencia. Tengo que llegar a sentir un ahogo genuino, impostergable, de entregar lo que soy al Padre, a la esencia interna, donde la voluntad superior está presente. A partir de ahí, cuando empiezo a resolver esto de entregar mi vida y mi conciencia, lo que soy como ser aquí, en estos planos, a esa voluntad interior, vemos cómo resolver determinadas cuestiones que se plasman en nuestras vidas y con las cuales algo tenemos que hacer. Porque si entregamos esas cuestiones sin modificar el campo, el parámetro, sin modificar ese terreno que nosotros somos, de nada sirve. Nada de lo que me pasa lo puedo entregar a nada ni a nadie, si no entregué el continente donde aquello está siendo desenvuelto, asumido, donde aquello está ahí, está encastrado, donde aquello está ahí, sostenido y en experimentación. Nosotros somos ese continente, donde todo está ahí, ocupando una dimensión, muchas veces innecesariamente, posiblemente ya sin ningún sentido. Ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio, que es la continuación del tema Todo karma tiene conexión universal. Escucharemos lo relativo a caminar junto a otros, una etapa del camino, y también desapegos. Todo lo que es kármico tiene una conexión que se da dentro de un marco universal. Es así. Todos tenemos un karma individual, que está enmarcado dentro de un karma, en este caso todavía familiar, que a su vez está enmarcado en karmas grupales, que es decir, en conjuntos de seres que forman parte de familias y que a su vez tienen un karma individual. Pero a su vez esos karmas grupales están enmarcados en karmas mucho más amplios, que pueden ser regionales. A su vez esos karmas regionales están enmarcados en karmas subcontinentales, que a su vez lo están en karmas continentales, que a su vez en karmas hemisféricos o en karmas globales, planetarios. Podríamos seguir. ¿Por qué podríamos seguir? Porque la ley de karma se vive en distintos sistemas solares, planos, dimensiones y galaxias. Y los procesos kármicos planetarios están enmarcados en procesos kármicos de conjuntos de planetas o de galaxias que todavía tienen planetas bajo ley de karma. Y esto lo podríamos empezar a trabajar así de un modo hasta que se haría una cifra inmensa, una ecuación inmensa. Entonces, una etapa de transición planetaria como la que hoy vivimos, no existe la posibilidad, y esto más que nunca, de que cualquier asunción kármica por parte de un ser, sobre todo si es un ser que ya tiene un cierto nivel de conciencia, no esté repercutiendo en todo lo que es el karma planetario, el karma hemisférico, continental, subcontinental, regional, grupal, familiar, individual. No hay forma de que no. Lo que no tenemos forma de saber es cómo y en qué medida en cada uno de esos subconjuntos de vinculación kármica. Pero de hecho es así. Y hoy más que nunca se da de ese modo. Por eso es tan importante entender la trascendental importancia que tiene saber asumir desde el lugar más elevado que nuestra conciencia puede hacerlo, su participación de la vida material. Porque uno dice, pero esto es una cosa mía, ¿qué le va a pasar a aquel si yo hago tal cosa? Es una cosa mía, ¿qué le importa al otro? Pero esto es la visión mediante la cual una limitación, un grado de obtusismo mediante el cual la humanidad generó un karma generalizado que no dejó afuera a nadie. Esto es muy importante de comprender. Nada de lo que hagamos aquí está exclusivamente limitado en ida y vuelta a nosotros. Eso sería un razonamiento sumamente egoísta que tenemos que aprender a trascender. Los seres muy egoístas dicen, es mi vida, me mato, es mi vida, me suicido, es mi vida, estoy toda la noche borracho, es mi vida. No es tu vida. Primero, que no existe una vida de nadie. Nadie tiene una vida comprada, ni siquiera regalada, ni siquiera una vida propia. Hay una vida propia que se expresa en todos nosotros, una conciencia única que se expresa en todos nosotros. Vida única, conciencia única, esencia única. Es más, en algunas etapas hasta podemos hablar de una sustancia única, cuando las partículas componen ciclos y ciclos de permanencia dentro de un sistema solar o de un planeta en particular. Entonces tenemos que estar muy atentos para romper nuestra visión egoísta y, de algún modo, omnipotente de nuestra relación con las leyes. Porque hay una cierta omnipotencia en creer que nosotros podemos prever exclusivamente que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos van a repercutir de un modo en particular y que no van a salirse de ese margen y de esa horma. Como si nosotros tuviéramos en alguna medida, que no la tenemos, porque nuestra ingenuidad no tiene límites, no tenemos ni idea del alcance que tienen cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. No lo tenemos. A tal punto que un solo puñado de seres que se dispusiera a asistir a aspectos de la vida planetaria en respuesta a indicaciones internas podría generar cambios inmensos, no solo en la región inmediata donde kármicamente fueron dispuestos para encarnar, sino permitir que emergieran por estimulación vibratoria aspectos recíprocos o análogos en otras partes del planeta y sin que hubiera jamás contacto externo entre esas partículas, simplemente por un efecto de la energía que se libera, del patrón vibratorio que se libera y que comienza a circular. Entonces es muy importante entender esto por parte de todos nosotros, para que sepamos que si bien en algunas etapas no podemos guardar conciencia de las consecuencias directas de todo lo que hacemos en cuanto a poder medir su alcance, seamos lo suficientemente prudentes al saber que eso existe aunque no lo podamos medir. Y que la cualidad de nuestra existencia y cómo nos paremos para desenvolverla esté presente en nosotros, como algo que incondicionalmente tiene que ser preservado. Muchas veces una serie de etapas dentro de un gran ciclo, dentro de un ciclo determinado, una serie de etapas son coincidentes y nos permiten transitar junto a otros algún tramo del camino. E inmediatamente, sin saber cómo, sin saber por qué, sin saber en qué momento eso ocurre, qué es lo que lo determinó, vemos cómo cada partícula va tomando orientaciones diferentes, rumbos diferentes. Y tenemos que estar sumamente agradecidos de que así sea. Porque si no fuera eso, en el momento en que es necesario vivirlo, la partícula colapsaría. Creo que tenemos que aprender a agradecer que esas situaciones se den, más que a sufrirlas, agradecerlas. Porque está mostrando que la energía, en su inmensa capacidad de ver a cada partícula como es, puede ofrecer un crisol de elementos, por lo menos durante un cierto grado y etapa en este proceso planetario, para que cada partícula pueda encontrar el marco donde desenvolver o ensayar lo que le corresponda. Agradezcamos que tenemos esas oportunidades de tomar nuestros propios caminos, que es todo el mismo camino, en realidad. Porque si todos los caminos llevan a Roma, existe un solo camino, nada más que esa multiplicidad a veces no es entendida del modo adecuado. Thank you. contamos que la conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros a nuestro programa podés hacerlo para mensajes de textos, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63. También puedes hacerlo al 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. También nos puedes encontrar en Facebook como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Recordamos que el tema central es purificación y karma. Pero vamos a leer otra pregunta con respecto a la entrega. ¿Es posible una entrega interior para ayudar a otros o debemos entregarnos sin condiciones? No nos podemos entregar con un fin determinado. Nosotros no podemos entregarnos con una finalidad que no sea otra que la conciencia interna y aquella voluntad superior que determinen. Nuestra conciencia interna debe encontrarnos disponibles, receptivos, para que la voluntad superior concrete en este universo material lo que considere necesario a través nuestro, lo que fuera propicio en términos universales. Ninguno de nosotros puede entregarse para una determinada causa, para ayudar al otro, a un hijo porque está enfermo o a una hermana en problemas. Debemos entregarnos al único y así ayudar a quien sea, a lo que sea, para que se solucione una coyuntura o se disuelva una situación a la cual nos encamina aquel único. Si nos entregamos para una causa sin guía interior, no hablaríamos de entrega y posiblemente sería positivista y especulativa, ignorando lo que la energía busca implantar, pasaríamos a intervenir psíquicamente. Vamos al próximo extracto de estudio que se titula Perder todo y las crisis, liberación. Lo que para el ego es una pérdida, para el alma es liberación. Cuando un ser pasa por un traumatismo donde todo lo que él tenía como bases de seguridad, metas personales, donde él se sentía con garantías, con seguridades, y todo eso se destruye, él tiene que pasar por una crisis obligadamente, tiene que entrar en crisis obligadamente. Sería muy extraño que una persona que la energía le rompió todo estuviera con la conciencia clara en los primeros momentos. Porque igual que cuando pasa un tsunami, la gente lo único que quiere es salir a la superficie a respirar, no tiene mucha claridad. Lo que para el ego es una pérdida y es un traumatismo, para el alma y para la mónada es liberación. Entonces lo que el ser acaba de vivir es liberación, aunque él lo vio como una pérdida. Porque si no viviera esa sacudida, si él no viviera esa crisis, si realmente no lo vive como un traumatismo, quiere decir que él, hasta ese momento, se mantiene encapsulado. Quiere decir, no puede tomar realmente conciencia y magnitud de lo que le ocurrió. La crisis está revelando que el ser primero acaba de entender perfectamente qué le pasó. Si el ser dijera, ah, ¿qué pasó? Él está en babia. Cuando el ser se sacude ante lo que está ocurriendo, es que comprende en algún grado, no total, pero en algún grado en el que necesita la magnitud de lo que está aconteciendo. Entonces es importante. Después llega un periodo postraumático donde el ser empieza gradualmente a sentirse liberado y a ver por delante lo que antes aquellos elementos que él creía que le ofrecían seguridad no le permitían ver, a vislumbrar en algún grado, no en profundidad, pero antes todo aquello que le daba seguridad, de lo cual él creía sostenerse, afianzarse, tener garantías en esta vida, estaba tan pegado a sus narices que no le permitía ver lo que estaba detrás. Y lo que está detrás es lo interesante. Por eso la vida rompe todo esto, nos libera de la ilusión y nos deja vislumbrar qué sigue. Lo que sigue es liberación, lo que sigue es un camino más despejado. Los seres que viven ese tipo de experiencias tienen básicamente una propuesta interna que tienen que aportar bajo formato de respuesta, que es sentirse aliviados. El ser empieza a sentirse aliviado. Después del proceso traumático, cuando viene la etapa postraumática, mientras el consciente izquierdo a él le diría, no, pero ¿cómo te vas a sentir aliviado? Realmente empieza a sentir alivio. Empieza a sentir algo que gradualmente empieza a identificar como alivio. Y se da cuenta, debería empezar a darse cuenta en esa etapa, cuánto todo aquello que él mantenía firmemente agarrado, sobre lo que no podía tener desapego, desidentificación, lo aprisionaba. Porque el ser cree tener agarradas las cosas, él cree tener el dominio de aquello con lo cual ejerce apego, cuando en realidad, momentáneamente, es aquello lo que ejerce dominio sobre él. La compulsividad que nosotros expresamos en la materia para quedarnos apegados a las cosas, en realidad, si bien es una experiencia que tenemos que trascender el desapego, la renuncia, está propuesta por la atracción prevista por las fuerzas materiales sobre la conciencia, por las condiciones transitorias que tiene la conciencia ante las fuerzas materiales. Entonces, cuando un ser llega a esa situación, lo que él tiene que empezar a vivir y a lo que tiene que estar abierto es a la energía de liberación. Él tiene que entender que está siendo liberado. Él tiene que aunar su óptica externa y egoica a lo que es su óptica interior, porque a él lo liberó de esa situación su propia alma, su propia conciencia interna. Es la conciencia interna la que nos permite participar, interactuar, manejar, retener o perder elementos en cada encarnación. Llega una etapa en la encarnación que cuando la conciencia interna lo decide, todo aquello que creíamos que podíamos manejar a voluntad, la conciencia interna lo retira de nuestra existencia, si no total, parcialmente, pero lo retira. Para mostrarnos realmente que aquello que creíamos que era nuestro destino, nuestra meta, nuestros sueños, nuestras garantías, nuestras seguridades, en realidad era nuestro carcelero, era lo que nos limitaba. Y no es extraño, precisamente, que los seres que más dinámicamente asumen sus procesos evolutivos son aquellos que han vivido este tipo de traumatismos en sus encarnaciones, donde lo que creían que tenían garantizado, asegurado, de repente deja estar en sus vidas para mostrarles que nada de eso en realidad ofrecía ninguna garantía y que las garantías son internas. Porque en cuanto la ley y la conciencia interna dicen esto no es más para usted, tocan el botón kármico y eso desaparece, nos quedamos parados en el aire, ni el piso nos dejan. Entonces no hay ninguna garantía que no sea interior. El ser tiene que pasar de esta polarización de buscar confianza y seguridad en los niveles materiales para aprender a estar desapegado, abierto y neutro, entendiendo que todo sostén es interno. Y ese es el proceso que está delante para todos nosotros. El que no lo vivió lo va a vivir, lo está viviendo, y eso es inevitable. Por eso hay que vivir con gratitud todo ese tipo de liberaciones. Porque si fuera por los seres, jamás soltarían todas esas cosas, que ya trascendieron en conciencia. Y uno dice, ¿usted cómo sabe que trascendieron eso en conciencia? Porque de hecho, al perderlas, el ser sigue trabajando y suele generalmente vivir una expansión. Quiere decir que en realidad la tenían trascendido en términos de conciencia. Solo que la inercia que nos impone la identificación con estos planos, la distracción que nos impone la identificación con estos planos, no nos permite darnos cuenta. ¿Cuántas veces dijimos que los seres suelen estar liberados kármicamente de una gran cantidad de ataduras, pero ellos las siguen sosteniendo? Sin entender que la ley de karma los está liberando, si es por ellos, se siguen sosteniendo. Entonces, ¿qué hace la ley de karma? Nos libera, nos da un margen protocolar para entender que estamos liberados. No lo entendimos, nos patea el tablero, nos tira todo el diablo. Y sabe cómo no se dio cuenta, usted mire, patea todo, rompe todo. Y después no pasó nada, sigo vivo, sigo encarnado, es más, mira, mejor. La cosa va mejor, ¿no es cierto? Continuamos con el cuarto bloque del programa. Acá Magalí me hace seña, ¿todo bien, tarea web? Sí, recibiendo mensajes, bárbaro, bueno, gracias. Vamos a pasar a leer la continuación de la pregunta que hoy leyó Miriam, que dice, ¿es posible una entrega interior para ayudar a otros o debemos entregarnos sin condiciones? La entrega nos tiene que encontrar en estado de receptividad, de disponibilidad incondicional, así la voluntad superior a la cual nos entregamos pueda colocarnos en las circunstancias necesarias. Nadie puede entregarse para nada que no sea aceptar lo inédito, aceptar lo desconocido, aceptar lo incomprensible, aceptar lo que no sabemos que pueda ocurrir a partir de que nuestra entrega se consolide, a partir de que nosotros nos ofrendamos, nos donamos como conciencias. Eso es entrega, incondicionalidad, sin nada pedir, sin nada esperar, con neutralidad, con impersonalidad, con verdadera aspiración a ser alcanzados por aquella voluntad superior y sus designios para la cual tenemos que estar disponibles. Presentando el próximo extracto de estudio, el cual se titula Transformarse y colaborar. Sutiles avisos. Inundaciones en Santa Fe. La pregunta dice, ¿qué hace la conciencia planetaria para romper apegos, cristalizaciones, inercias, seguridades, para ver la vida en términos más amplios? Inundaciones en La Plata, energía de doceavo rayo, liberación, permitir que se exprese, abrirse a que opere, adherir. Aceptar la liberación y colaborar para que se exprese. Escuchamos lo que nos dice Daniel. Pagamos caro pagamos muy caro confundir que la verdad es materia y la materia es verdad. Entonces, ¿cuándo empieza el ser realmente a vivir la liberación? Cuando uno empieza a ver que las condiciones materiales empiezan a ser modificadas, él está estimulado para transformar su relación con la materia y al no hacerlo, obliga a las leyes internas a mostrarle eso de un modo diferente. Un ser, antes de vivir un traumatismo de esa naturaleza, como el que estábamos definiendo, primero tiene sutiles avisos de lo que él tiene que hacer con las cosas. Quiere decir, la vida interna le permite ensayar aspectos evolutivos que son muy interesantes, que es desapegarse, renunciar a algo antes que venga la energía y te patee todo. Porque en términos evolutivos es un aprendizaje inmenso aprender a soltar aquello que ya no corresponde, renunciar a lo que no tiene nada que ver con nosotros. Si no lo entendemos por apego e inercia, entonces después, agotado el ciclo, el compás de espera, la energía viene y barre todo. Porque la energía no va a estar ahí esperando, papando mosca, porque es pura síntesis y economía. Entonces llega un momento que viene y batea todo. Pero primero, si el ser empieza a reflexionar, a recapitular, él va a empezar a darse cuenta que tuvo varios avisos de qué tenía que transformar en su existencia, sobre qué ejercer renuncia, desapego, aprender a estar más atento, aprender a ser más simple, a no tener tantos elementos superficiales que en definitiva no necesito y lo tenía, pues no sé ni para qué los tenía tampoco, que pueden ser distintas índoles, no solo materia. Un elemento superficial puede ser un concepto, una creencia. La creencia, por ejemplo, que todo lo que uno tiene, lo puede tener hasta que uno quiera, que es una tendencia más superficial. Después la energía te dice, ¿así usted cree eso? ¡Pum! Patea todo. ¿Y usted hasta cuándo lo quería tener? ¿Hasta 10 encarnaciones más? ¿20? ¿100? ¿200? Mire, no coincidimos en términos evolutivos. Mientras usted cree eso, en los niveles internos creemos otra cosa, afortunadamente. Ese es el proceso visto de un modo más o menos integral. Cuando fueron las inundaciones de la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hubo unas inundaciones tremendas. Tremendas, fueron terribles. En esos días nos preguntan un estudio acerca por las inundaciones. Y lo que nosotros veíamos en términos internos era esto que estuvimos relatando. Había un patrón enquistado de vida, de comportamiento. Había patrones que tenían que ser trascendidos. La gente estaba inércica. Entonces, ¿qué hace la conciencia planetaria? Inunda todo, barre todo, rompe todo. Y esos seres, aunque en un inmenso dolor, son llevados en un solo movimiento por la conciencia planetaria a romper con apegos, con cristalizaciones, con garantías, con seguridades. Algunos aprender a ver en términos más amplios lo que es la vida y apreciar en términos más amplios un montón de cuestiones que la existencia ofrece. Entonces esto es lo que contestamos en ese momento. Lo que todos esos egos estaban viendo traumáticamente, para las almas de esos seres había una liberación inmensa. Porque a partir de que esos seres perdieron todo eso, esas almas se encontraron más receptivas a las personalidades. Pudieron llevar a las personalidades una experiencia diferente, aunque en algunos casos fuera mínimo lo que aparentemente esos seres se habían transformado. Para el alma, a veces, eso mínimo es mucho. Porque un ser puede estar estancado 15, 20 años aparentemente, aunque el estancamiento absoluto no existe. El alma rompe un esquema, un patrón de vida, rompe garantías, seguridades, apegos, y de repente ese ser se conmueve. En el momento en que se conmueve, él cambia su relación con el plano material. En el momento en que se conmueve, en esa fisura que se genera en el campo psíquico, es donde el alma lo encuentra más receptivo, lo puede estimular de un modo que antes no podía estimularlo. Y en esa época, en esos momentos, nosotros fuimos a dar estudios a Santa Fe. Y en los estudios encontramos a la gente mucho más receptiva y la gente misma del lugar hacía preguntas respecto a esto. ¿Qué ocurre en un lugar donde pasamos por las cosas que estuvimos pasando? En la provincia donde ocurren estas cosas. Y precisamente explicamos a la gente del lugar que aquello que había ocurrido a una gran cantidad de personas, donde una gran cantidad de territorio se había visto inundado y las pérdidas habían sido cuantiosas, tenían que encontrar energías de liberación. Energías que por sí mismos los seres no habían podido asumir. Es muy importante que un ser asuma las energías de liberación, porque los seres somos estimulados muy profundamente a hacer experiencias diversas en términos de energía. Entonces, la energía del decimosegundo rayo, la energía de liberación, es una energía que a veces tenemos que ensayar muy profundamente, permitir que transite por nuestra conciencia y que se exprese en nuestras actitudes, en nuestros emprendimientos, en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, porque todos los rayos tienen que encontrar en algún momento reflejo en nuestra vida. Cuando el ser es estimulado por la energía de rayo en particular, pero ese cierre no permita que esa energía de rayo realmente rija su vida, o esa etapa de su vida, o aquel aspecto de su vida, entonces va a venir una energía de primer rayo y va a tener que romper todo como un complemento a aquella energía de decimosegundo rayo que él no permitió que operara. Entonces, él no se abrió energía de decimosegundo rayo, liberación, va a venir energía de primer rayo, de voluntad poder, va a romper todo. Entonces, lo que él no pudo ensayar adhiriendo una expresión de la energía, lo va a tener que ensayar recibiendo el impacto, por ejemplo, de un complemento como ese. De un primer rayo que viene y rompe todo cuando el ser por sí mismo no aceptó la liberación y colaborar para que se exprese. Iniciamos el quinto y último bloque con el tema central del programa, purificación y karma. Recordamos la pregunta, ¿es posible una entrega interior para ayudar a otros o debemos entregarnos sin condiciones? Continuamos con la respuesta. Mientras nosotros no concretamos nuestra entrega, la observación del universo material y de lo que aquí acontece, la observación de la vida es una mera especulación. Ninguno sabe lo que está viendo, cómo asistir a eso, cómo ir al encuentro de las necesidades que allí están presentes hasta que nos entrega. Porque en la entrega trascendemos la voluntad individual. En la verdadera entrega se trasciende el libre albedrío y el ser, por primera vez, conoce los vientos del espíritu que lo llevarán hacia donde él deba ir, hacia lo que él tenga que hacer. Hay personas que en su universo mental imaginan que su vida ha de transcurrir en una plena actividad. Personas que tienen una condición hiperkinética suponen que su vida será sirviendo aquí y allá, haciendo esto o lo otro, por el prójimo, por el planeta. Sin embargo, cuando estos seres logran concretar su entrega, el núcleo interior puede inducirlos a la quietud, al silencio, manteniéndose receptivos como un diapasón al vibrar, para reproducir la energía y resonancia interiores. Entonces, ninguno sabe qué ocurrirá a partir de esa instancia. Solamente la voluntad superior que se expresa por nuestra alma, por nuestros núcleos internos, conoce realmente aquel destino y aquella posición que vamos a ir tomando por medio de la profundización paulatina de esa entrega. Presentamos el último extracto de estudio titulado Enderezamiento del eje terrestre. Escucharemos Entender en términos de energía, de leyes. Trabajo profundo de las jerarquías para que el planeta no quede inhabilitado, irrecuperable cósmicamente por nuestra relación cósmica desviada. El enderezamiento del eje terrestre va a estar simbolizando un realineamiento de todas las partículas en términos evolutivos y funcionales en relación a la vida cósmica en todos los reinos. Toda partícula que esté en el planeta va a tener una renovada visión y un renovado contacto, una renovada participación y una renovada coligación con todo el cosmos. Lo escuchamos. ¿Puede nombrar algunos de los efectos que va a producir el enderezamiento del eje terrestre y cuándo se producirá? ¿Será en el 2012? ¿Cuándo se producirá? No sabemos. 2012 tampoco sabemos nada. Esto es algo que solamente sabe la jerarquía crística. Este torcimiento con que el planeta deriva dentro del sistema solar no es solamente físico, es un torcimiento que lo tenemos que entender en términos de energía, de leyes. El planeta no solo tiene el eje terrestre torcido, sino su relación con la vida cósmica desviada. Si no fuera porque las jerarquías trabajan profundamente para que ese desvío no torne efectiva realmente una interferencia en tal grado que el planeta quedara inhabilitado, este torcimiento estaría representando directamente nuestro alejamiento absolutamente intrascendible de la recuperación cósmica del planeta. Directamente estaríamos absolutamente alejados de cualquier tipo de posibilidad. En la medida que se endereza el eje terrestre, el planeta y todo lo que lo conforma va a vivir un reordenamiento en cuanto a su coligación, a su relación con toda la vida cósmica. A medida que se endereza, que ya se empezó a enderezar, pero cuando concluya ese enderezamiento, lo primero que va a recomponer es su relación con el patrón solar. En cuanto recomponga su relación con el patrón solar, va a recomponer su relación con patrones que son intersistémicos. Cuando recomponga esos patrones intersistémicos, va a recomponer su patrón galáctico y luego intergaláctico. Es una recomposición que primero abarca lo sistémico, lo intersistémico, lo galáctico y lo intergaláctico. Esto implica que toda la relación que hoy tiene el planeta, y no solo el planeta, sino el sistema solar que está esperando esta recuperación, con los distintos aspectos de la vida cósmica, con constelaciones, con estrellas particularmente, con jerarquías estelares, con leyes, con energías, toda esta relación va a cambiar fundamentalmente. Va a cambiar fundamentalmente. Alguna vez dijimos, como está puesto en libros inspirados, el enderezamiento del eje terrestre significa el enderezamiento y la expansión de la conciencia humana también. Y esta actual torcedura del eje terrestre significa esta torcedura de la conciencia humana, este desvío de la conciencia humana. Esto está en libros inspirados y es fácil de tomar y de captar como energía simbólica de la actual situación de la humanidad y del planeta. Nosotros hoy miramos el cosmos Estamos ante la vida cósmica, ¿y qué vemos? Vemos lo que esta condición desviada y torcida del planeta nos permite ver. Nosotros miramos hoy, vamos ahora a la noche a ver las estrellas, y lo que nosotros estamos mirando, por más que sea un espectáculo imponente, conmovedor, maravilloso, milagroso, el poder ver todo eso, eso no es nada de lo que podemos llegar a ver cuando esta situación del eje terrestre se enderece. Vamos a tener otra visión cósmica, porque nuestra conciencia, alineada dentro de la conciencia general del planeta, va a tener otra visión cósmica. Todo va a cambiar. El enderezamiento del eje terrestre va a estar simbolizando un realineamiento de todas las partículas en términos evolutivos y funcionales en relación a la vida cósmica, de todos los reinos que componen el planeta y de las partículas que hacen experiencias dentro de cada reino. Toda partícula que esté en el planeta va a tener una renovada visión y un renovado contacto, una renovada participación y una renovada coligación con todo lo que es el cosmos. Nosotros hoy tenemos una visión y una relación absolutamente limitada con la vida cósmica y de la vida cósmica precisamente en esta simbología de vivir en un planeta cuyo eje magnético está desplazado, cuyo centro magnético está desplazado. Nos despedimos con gratitud inmensa al Padre, al Único. Desde todo el equipo aquí presente, una vez más, haciendo este maravilloso y hermoso programa para transmitir el conocimiento cosmosófico traído por Uxim, les decimos a todos nuestros oyentes hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.